en un momento en que estamos en crisis y hay muchos desempleados, yo pienso que el gasto desmedido en publicidad, en propaganda y en eventos fastuosos ofenden a miles de ciudadanos que luchan cada día por su subsistencia. Por lo tanto, yo me comprometo a hacer una campaña austera y al margen de cualquiera grandilocuencia. Si queremos ser consecuentes con lo que está planteado en estos documentos y con la necesidad de mirar el país en forma distinta, yo creo que debemos hacerlo.